Buenas noches, bienvenidos, che, qué agradable estar una semana más con ustedes. Familia, qué semanita llevamos, van llegando las noches de frío, hay que ponerse algo, abrigarse, entre nosotros vamos a abrigarnos. Hoy, en nuestra sección de música de protesta, tenemos a la gente de Macaco. ¿Se acuerdan que estuvieron en colaboración con la National Geographic? ¿Recuerdan ese video que sacaron? Lo venían pasando por las televisiones. Muy bueno, hoy se lo presentamos aquí, en nuestra sección de música de protesta. Además, la película Steel, seguramente la vieron y no le prestaron mucha atención a la música, pero vamos a presentarles en nuestra sección de Música en 35 a esta banda que fue la encargada de darle la musiquita a esta peli. Señores, atentos que llega Incubus. Seguimos con los recitales en vivo. Hoy les voy a presentar uno de los temas que fueron hit. Se los voy a dejar en incógnita hasta la última parte del programa. También recordarles que hoy es el anteúltimo capítulo del Falso Predicador. Al que se la pierde hoy, el miércoles que viene, no se va a enterar de cómo fue esa transición de el loco divino este. Algo de suerte tiene hoy, ¿eh? Todo el mundo tiene derecho a manifestarse, ¿no? Entonces, cierta gente, ¿por qué no van a manifestarse con sus banderas? Me parece normal. Señores, estamos en la sección de música de protesta. Bienvenidos a esta sección. Bienvenidos a esta sección, señores. Que quería contarles algo de este grupo que me lo encontré allá por el 2006. Este grupo estaba comenzando la gira. Pues yo un fin de semana con unos amigos me invitaron, vamos a ver a un grupo que está bueno. Pues yo la verdad no los conocía. Tocaron en la Plaza de la Candelaria sobre las 11 de la noche, me acuerdo, bajando del coche, y en eso pasó una furgoneta blanca, pues bajaron ellos y yo no los conocía de nada. Bajó un negro de rasta, un flaquito ahí con su gorrita, y me dejaron alucinado. La verdad, los chicos estos hicieron un recital que estaban empezando esta gira que parece que aún no terminó. Están por presentar su nuevo disco. Señores, vamos a presentarles aquí en esta sección de música de protesta a alguien que viene haciendo algo por el medio ambiente y por el mundo. Crece la voz de Macaco. ¿Qué me dicen ustedes? Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. Prestemos atención. Crece la voz. Pinceladas de tinta hablada que teñirán mundos de grises. Van perdre babán, persiguen, van perdre babán, no nos paran, van perdre babán, debajo de tus pies. Van perdre babán, persiguen, van perdre babán, no nos paran, van perdre babán. Bálame, bálame, breve, bálame, bálame, breve, bálame, bálame, breve, bálame, bálame, breve, bálame, bálame, breve, bálame, crece la voz. Crece la voz que te la voz del mundo entero, crece la voz del mundo entero, caiga poco. En un mundo que está loco, hay quien no crece. Mundo, crece la voz, crece la voz. En el mundo entero, en el mundo entero. Crece la voz en el mundo entero. Caiga la pena debajo del suelo. Crece la voz, crece la voz. En el mundo entero, en el mundo entero. Crece la voz en el mundo entero. Caiga la pena debajo del suelo. Muy bien, continuamos en nuestra sección de música en 35. Hoy les voy a presentar uno de los temas de la película Stealth, la amenaza. Pues esta película, la verdad, no la vi, ¿vale? Pero bueno, comentarles que el grupo este, que es un grupazo que a mí me encanta, se llama Incubus. Hace años que lo escucho en un viaje allá por, creo que fue en el 98 más o menos, pues me fui de viaje. Gracias a estar trabajando en una empresa de viajes, pues pude aprovechar y pegarme un viajecito. Y ahí por Miami, pues, entre las disquerías, visitando, pues fue un viaje para mí muy provechoso, ya que me traje mucha música de allá. Y bueno, entre los discos que me traje Fungus Mungus, creo que fue, que era uno de los primeros, o el primero de este grupo, Incubus. Me encantó, hacían una mezcla muy rara, pero bueno, fueron progresando, fueron cambiando, fueron siendo más conocidos, y la verdad los chicos crecieron un montón. Al día de hoy ya tienen 5 o 6 discos editados, tienen en vivos, vivían, hasta hace un tiempo que yo sabía, vivían todos juntos para crear, se juntaban y se pegaban horas y horas y horas de ensayo y de grabaciones, y han salido pues cositas como las que les vamos a presentar hoy. El tema se llama Admiration de Incubus. Esto sonó en la película de Stealth, la amenaza, y para los que vieron la película y se perdieron lo que fue esta música, se los presento aquí en Bajo Cero, en nuestra sección de música en 35. Slow motion, everything goes by so fast. Just slow down a little, save the best part for last. You speak in riddles, and your intentions turn me on. Forever, will you love me when bueno. Señores, bueno, bienvenidos. Estoy acá con el compañero Agustín. ¡Qué grande! Piltrafa para los amigos. Piltrafa para los amigos. ¿Te escucho bajo, Piltrafa, o no te escucho? Sí, lo pusimos en el 3. Perdón, señor Piltrafa, lo pusimos en el 3 y no le avisamos. Perdón, señor técnico. Sí, señor, está en el 3. Está en el 3. Ahora no. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, porque estoy aquí, que muchas gracias, Cabe. Encantado de estar en tu programa. Ya venimos siguiendo el programa y la verdad que estamos todos muy contentos con este programa, que es una gozada, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Y sabemos que te sigue mucha gente además, así que no nos podíamos negar la ocasión de estar aquí con vosotros. Bueno, un placer tener al grupo este que se llama Psycho Killers. El placer, bueno, es mío. El grupo entero no, está un pedazo de. El grupo es complicado, porque claro, sí. Tenemos la particularidad ahora de que estoy yo aquí y bueno, pues sí. Mira. Es lo que hay, estamos divididos ahora. Pero igualmente sigue habiendo esa conexión, ¿no? Con sí, por la supuesto. Gente. La conexión existe ahora mismo, pues lo que online. No se sabe. Claro, sí, online, bueno, hablamos por teléfono, que quieras que no son muchos años, ¿no? Y somos muy amigos, y entonces no sabemos ahora mismo qué será el futuro, pero bueno, el contacto, por supuesto, siempre va a estar ahí, eso está claro. Claro, pero bueno, tienen algo muy fundamental que es haber grabado temas. Sí. también que los conoce mucha gente por la península y aquí sí. en Canarias veo que también, porque ha llegado y ha tenido un recibimiento muy, muy bueno. Sí. Lo único que hace falta es traer a los músicos para echarnos un recital acá. Claro, no, claro. Sí, aquí sería lo ideal, además. Oh, pues claro, sí, sí, no. Claro. Estaría bien, lo que pasa que es que todavía los billetes son bastante caros. Y entonces, mira, estoy yo, si eso, me traigo un día la guitarra y hago yo las canciones, porque... Si no, yo estaba pensando también hacer un programita especial e invitarte... Vos y tu guitarra ahí. Pues no estaría mal, no estaría mal. Piltrafa cabeza bolo. Qué bueno estaría. Sí, se podría hacer. Piltrafa, tenemos saludos de los oyentes, ¿eh? Que ¿ah, ya... Sí. ¿Qué nos dicen? Pues nada, que están muy contentos de que ibas a venir al programa. Yo no sé cómo se enteró tanta gente de que ibas a venir al programa. Ay, es que tu programa lo escucha mucha gente. Tú es que eres un incrédulo, yo te lo decía, pero tú dices que no. Pues sí, lo escucha mucha gente. Estoy muy contento de la gente que sabía, pues muchas gracias. Estamos todos muy contentos. Y además decir que aquí donde nos escucháis, no solamente vengo bien a hacer la entrevista, sino que somos compañeros y amigos. Claro que sí, claro que sí. Así que eso es importante decirlo. Compañeros de clase, compañeros de radio. Y compañeros de la vida, en fin, sí, en sí, definitiva. Sí, sí. Sí, bueno, de hecho... Hemos andado por unos lugares ahí cerca. Hemos pasado sin nuestra saberlo. Adolescencia sin saberlo. Sin saberlo que... Después de unos 15, 20 años. Qué loco. Ese tipo de cosas son las que valen. Pues este galleguito, como decimos nosotros los argentinos, estuvo viviendo en Argentina. 8 años, ni más ni menos. 8 años ahí por el barrio de Palermo. Así que andábamos cerca. Porque yo cuando andaba en la secundaria, pues andaba por Palermo. Y él vivía por ahí. Y seguro que nos cruzábamos por ahí y ahora ni nos acordamos. Pero bueno, es lo que pasa, claro. Sí, cuando uno es más pequeño es más guapo y esas cosas. Entonces ahora no lo reconocemos. Seguro. Che. Dime. Quiero que me cuentes un poquito, a ver, ¿cuándo entraste con este grupo? Mira, Psicokillers, te cuento. El grupo, ahora, bueno, Psicokillers empieza a llamarse desde este mismo año, el 2008. Sí. A principios de año, donde decidimos cambiar el nombre porque antes nos llamábamos Dendrogaos. Sí, y dejaron de serlo. Claro, dejamos de serlo porque siempre teníamos ahí esa disyuntiva, ya no nos gustaba el nombre, ya no nos hacía gracia, ¿no? Sí. Porque ha habido mucho muerto por la droga y mucha historia y no nos parecía ya un tema gracioso. Claro. Entonces, bueno, realmente con el nombre de Endrogaos, el grupo empieza en el año 91. Empieza en el año 91 con dos de los actuales integrantes. Sí. Y bueno, pues ahora mismo yo entré en el año 2000. Y bueno, y contando con que todavía estoy en el grupo porque no ha habido ningún movimiento en contra ni nada, pues son 8 años lo que llevo. Y la verdad que orgulloso de estar en el grupo y aprendiendo muchísimo con mis compañeros de grupo porque son... Para mí son unos grandísimos músicos y yo siempre he aprendido mucho de ellos y estoy muy contento por ello. Y toda la oportunidad que he tenido yo de moverme por toda la península y por muchos sitios con el grupo, sí, pues ha sido importante. Pues es que es buenísimo el trabajo. Yo por lo menos estuve escuchando algo, pues de ayer para hoy la verdad yo no escuché no, nada, claro. Porque habíamos quedado que yo iba a escuchar y yo iba a elegir los temas, pero bueno. Pero hijo, es que según estás de trabajo y todas las cosas no te estuve con muchas cosas preparando cositas que hoy iban a escuchar, no se olviden que después está el radioteatro, pero estuvimos editando el radioteatro que quedó el mejor radioteatro está hoy, es hoy, es buenísimo. No os lo perdáis porque esto promete, sí, yo lo he escuchado ya en primicia, ¿eh? O sea, Sí, él lo escuchó, pero sin terminar de claro, editar. Claro. Pero sí, lo he escuchado. Contanos un poquito, Pil, de las influencias del grupo, de los grupos que les pues, gustan a ustedes. Te puedes figurar, de todo. O sea, de todo, siempre dentro del punk. Uh-huh. Nosotros siempre hemos escuchado mucho... digamos muchas bandas del estado español de los 80, hemos tirado siempre mucho hacia esa vertiente y también mucha influencia tenemos del punk inglés de los 70. Sí. Digamos Exploited, yo que sé, Dead Kennedys, tenemos algo ya cruzando el charco, ¿no? Sí. Sobre todo lo que es Exploited, GBH, aquí en la península pues podemos decir La Polla, Scorbuto, MCD, son bandas pioneras que siempre nos han marcado. Luego ya terminas sacando tu propio estilo, ¿no? Siempre al principio intentas parecerte a alguien o por lo menos sacar un sonido parecido. Pero después, a lo largo de los años, pues vas sacando lo que te digo, ¿no? Tu propio sonido. Y yo creo que el sonido que nos definía a nosotros en los últimos años fue el hacer un punk muy elaborado. Sí. y con, sobre todo, marcando mucho el tema de que los punteos, sobre todo los punteos, eran muy muy elaborados y digamos que tenían hasta una cierta base heavy metal, el sí. tema de punteos. Y esa mezcla, digamos, las guitarras muy contundentes, muy machaconas, con ese punteo, pues es algo típico nuestro, que sí. es más o menos el estilo que nosotros hemos querido llegar. Por el que hemos derivado, que más nos ha gustado, ¿no? Pues a mí la verdad me gustó mucho porque suena muy muy bien. Son vamos, dentro de lo que es el punk, pues muy sí. prolijo. O sea, dentro de lo que es el punk, ¿no? Sí, que, sí, que por vamos supuesto. Nosotros siempre lo tuvimos claro eso también. Sí. El tema de que no porque hagas punk tiene que sonar mal las claro. cosas. O sea, a nosotros nos gusta que las cosas suenen bien, nos gusta la música bien hecha y que no. Y nosotros obviamente vamos a optar siempre a grabar con la mejor calidad posible. Seguro. Entonces tuvimos la oportunidad de grabar ahí en los estudios Ática de Málaga, con que está sacando una calidad bestial, muy buena, el muchacho que trabaja allí, Sergio. Uh-huh. Y la verdad que estamos con los últimos dos trabajos, sobre todo con este último, que está sonando ahí de fondo, ya lo estoy escuchando. Estamos muy contentos porque era el sonido exactamente. Sí, el tío acabó hasta el huevo de nosotros porque lo rectificamos como 10 veces, sí. pero al final quedó el sonido que nosotros buscábamos. Y la verdad que estamos muy contentos. Mientras que se llega al producto final, pues hay claro. que hacer. También lo que nos sea. Lo cobró, o sea que. Entonces, ¿para qué? ¿Cómo se quejó? Claro, eso digo yo. Y fue una maqueta, la última se grabó en 2008. No, la última fue grabada en el 2006. ¿2006? Sí. Ah, entonces lo que pasa es que tú lo dices por un. Sí, por los archivos que te llegan. Claro, es que el tema de archivos, yo hice ya una especie de remasterización del segundo disco. Ah, ok, ok. Porque había perdido velocidad y bueno, y yo, como estamos con esto de técnico de sonido y todo esto, pues uh-huh. le hice un poquito un apaño y tal, y algunas canciones les he dado un poquito más de velocidad, más. Ya como las hacíamos en directo realmente, porque habían quedado muy obsoletas a lo que era la grabación, okay. a la velocidad que nosotros cogíamos en directo, sí. pues yo quería que quedaran igual que nosotros las hacíamos. Ok, esta entonces sonando, ahora ejemplo, cuando toquen en vivo las van a hacer más rápido. Más claro, siempre. Es que siempre te pasa. Sí, sí, sí. Ensayás un tema, lo venís ensayando, ahora es vas cierto, en vivo y te mandás siempre a ¿por qué? Rápido. ¿Eso por qué? Por el baterista, por el baterista. El batería, siempre. Sí, sí, sí, siempre, siempre. La culpa siempre es del batería, siempre. Pam, bueno, pues pam, en nuestro caña, caso caña. Teníamos el problema precisamente que en los ensayos el batería que teníamos era muy lento. Bueno, no muy lento, ¿no? Siempre teníamos. Él llegaba a la velocidad que queríamos, pero siempre había que estar pinchándole ahí y decirle, mira tal. Y luego llegábamos al concierto y el tío se aceleraba. Y siempre nos sacaba de las casillas, tío, porque siempre los ensayos súper lento y luego en los directos, que es que a mí no me daba tiempo a cantar. O sea, increíble, vamos. Esto es así, sí, no sabe lo que puede pasar. Sí, sí. Siempre toda la culpa, eso sí, la culpa siempre es de los baterías. Todo. Pobrecillos. Que está ahí atrás, no lo ve nadie. Claro. Después no lo reconocen en la calle. Y es que lo más fácil, claro. Es que lo más fácil está sentado atrás. Me he equivocado. No, es que eligió el batería, se equivocó. Sí. Ya, claro, sí. Que cambió, dio un palo más acá que para acá. Claro. Es la excusa fácil, ¿no? Pero bueno. ¿Con quién te gustaría trabajar si tuvieras la oportunidad de elegir? Trabajar a nivel musical. Vos sos cantante. Sí. Yo no tengo ese tipo de aspiraciones, la verdad. No me gustaría. Me gustaría. Como experiencia. Sí, bueno, ahí. Como experiencia, pues me gustaría trabajar con. La verdad que no sé, porque no me he puesto yo a mirar que ni quién produce tal disco, ni qué otro, ni tal. Bueno, pero no lo llames así, si quieres por ahí trabajar, si no. Claro, claro, por eso te voy a decir qué grupo. Que me gustaría mucho sacar quizás un sonido parecido a los últimos discos de Exploited, por ejemplo. Uh-huh. Me parece que tiene un sonido fantástico. La verdad explosivo. Que, ¿cómo? Explosivo. Sí, explosivo, es nunca mejor dicho. Explosivo. La verdad que de este disco que hemos grabado nosotros no tiene tanto que desear, porque es que ya te digo que ha sacado un sonido bestial. Y a mí me gustaría trabajar con todo el mundo que quiera hacer del punk una buena historia para llegar a la gente y todo esto. O sea, yo no tengo aspiraciones en plan de no quiero. Yo ahora mismo con este disco y con este tipo de sonido que hemos conseguido ahora, estoy contentísimo. Me gustaría que si yo grabo más discos, me gustaría que fueran así todos. Que suene algo parecido a esto. Sí, algo parecido. Buenísimo. Escúchame. Ahora cuando volvamos quiero que hablemos un poquito de tus pensamientos porque me interesan un montón. Pero antes vamos a escuchar el temita Orgullo Punk de Psycho Killer. Señores, estamos en Bajo Cero. Sí, señor. Estoy a punto de ser como tú. Porque me mira y critica mi forma Muy bien, muy bien. Siempre orgullosos de ser punk. Orgulloso de ser punk, buenísimo. Me contaste de dónde venía el nombre, ¿no? ¿De Endrogaos o Psycho Killers? Psycho Killers. Vale, sí, porque lo de Endrogaos realmente es un cachondeo de pueblo. Sí. Pero lo de Psycho Killers no, es que estuvimos dándole mil vueltas a qué nombre escoger. Queríamos que todos y cada uno del grupo estuviéramos totalmente conformes con el grupo, o sea, con el nuevo nombre. Y si hubiera una mínima duda en cualquiera de nosotros, ese nombre se rechazaba. Habíamos escogido varios, estuvimos a punto de escoger Último Estado, estuvimos a punto de escoger algunos otros. Lo de Psycho Killers simplemente nos gustó, porque el significado de Psycho Killers es asesinos psicópatas, ¿no? Como sabe. Sí. No es que seamos asesinos psicópatas, sino que le daba, y al hacerlo en inglés, pues nos daba una sensación como de más seriedad. Y precisamente lo que buscábamos llamándonos de Drogaos es que ahora fuera mucho más serio, ¿no? Y nos daba una sensación de seriedad y de contundencia, ¿no? Un nombre de grupo ya, ¿sabes? Uh-huh. Mucho más centrado. Sí. Y simplemente fue por eso, no es porque queríamos algo también agresivo, porque nosotros, nuestras letras son así también, ¿no? Somos unos macarras, entonces algo que fuera en ese estilo también. Sí, hay cosas que no sé, que la verdad yo no me había metido bastante en el mundillo del pensamiento punk. Yo soy bastante apolítico, así que no me meto mucho, pero... Antipolítico serás, porque... ¿no? Que no te gusta... Yo qué sé, pero no es que no me guste. O sea, yo... me gusta por un lado, pero por otro lado, pues no soy... No veo que yo pueda llegar a cambiar, claro, o hacer cambiar o mantenerme desde una posición... ¿Pero sabes el problema? De la que te veo a vos tan comprometido por ahí, sí, con un montón de cosas, Pero eso también es que depende de cómo sea la persona, yo creo. Y claro, pero yo es que tengo la idea en ese sentido de que yo no sé si voy a cambiar algo. Pero vos vivís con eso. Claro. O sea, todos los días vos estás transmitiendo algo. Sí, eso es lo que intento, pero es que es lo que yo digo, ¿no? Yo tengo estas ideas. Yo sé que yo no voy a ver un cambio de una sociedad hacia una mucho más igualitaria o más justa. Yo sé que no lo voy a ver, o quizás lo vea, pero por lo menos yo lo que voy a intentar hacer con todas mis fuerzas es vivir día a día conforme a mis pensamientos. Eso sí lo voy a hacer. Y si gracias a eso, un día, veo que gracias a gente como yo que hemos actuado así, esto cambia hacia una cosa mucho más solidario, una cosa mucho más de igualdad y de libertad, pues joder, mira... Pero a la vez yo me veo que soy una persona solidaria. Es que es lo que te quería, lo que te iba a decir cuando has dicho que eres apolítico. Pero es que tú no eres apolítico. Tú quizás seas antipolítico en el sentido de que no te guste la política o que no te gusten los políticos. A mí me pasa eso también. Yo soy antipolítico. Sí, sí. Pero tú tienes una tendencia ideológica. Es claro, inevitable, sí, todo el mundo, claro, lo tenemos. Sí, sí, sí. Eso sí, eso de tenerlo sí. Pero no de exteriorizarlo o de machacarlo. Que tampoco significa que no estés comprometido con ello. O sea, es que cada persona es de una manera, ¿sabes? O sea, si tú, por ejemplo, tienes una manera de pensar, bueno, tú la tienes, eso no te lo va a quitar nadie. O sea, y no porque hagas más o menos cosas, estás más comprometido, ¿no? O sea, esto lo tienes tú aquí en la cabeza, seguro. Que eso nadie te puede decir a ti, mira, yo estoy todo el día haciendo manifestaciones y cosas, y tú no haces nada. No, porque igual el otro, por otro lado, la está cagando mucho más, ¿sabes? Seguro. Perdón por lo de cagando, pero sí, yo hablo así. Son las 10:15, 10:20 de la noche. ¿No? Vamos, así. No, no tenemos ningún problema. Ya los niños ya están acostaditos. 10:30 ya. Que se va la hora esta, se va rapidísimo. Sí, sí, sí. Y ya sabes que yo cuando me pongo a hablar, no paro. No, pero... Hola, está muy bien. Haberte conocido, la verdad que a mí me gustó un montón, porque... Lo mismo te digo, de verdad. Conocer gente que tiene las ideas pues mucho más claras y que realmente pueda transmitirlas. Porque hay mucha gente por ahí, tendrá sus ideas claras o querrá hacer algo, pero que no lo sabe transmitir. Claro. Y vos sos una persona que te puedes sentar a charlar, a hablar... Y hombre, yo creo que lo básico de esto es no intentar aleccionar a nadie de nada, ¿sabes? Porque tú no eres más que nadie de nada. Yo en mi caso no me considero más que nadie. ¿Por qué? Porque yo tengo ciertas... Bueno, yo es que también cada persona se dedica a culturizarse en un terreno, creo yo. Sí. Yo, por ejemplo, pues sí, el tema ideológico me ha interesado mucho porque yo creo mucho en la libertad y en las personas. Me gusta mucho, me gustaría que todo cambiara para bien, ¿no? Y entonces eso me ha interesado siempre mucho, pero eso no significa que yo sea mejor que tú porque tú te hayas dedicado a mirar otras cosas. Eso es lo que quiero decir. Yo creo que el respeto, ante todo, es lo básico, ¿sabes? El respetar que tú tienes una... Yo opino una cosa y tú opinas lo contrario... Es que es estupendo, porque si todos opináramos lo mismo, te aseguro yo que esto sería, sería seguro. Horrible. Señores, quiero decirles que la persona que me está hablando aquí al lado mío es un punky con rasta, ¿vale? Porque después vemos rasta, ahí, no con cresta. Con rasta. Los rastas. Con los dreadlocks, no, olvídenlo, con la cresta. Sí. Superadito es su cresta, pero es que yo sé que hay mucha gente que por la calle va caminando y ve una persona así y dice, ah, estos. Pues, señores... Una persona que tiene los principios puestos, vamos, de los pies a la cabeza, en todo sentido. De hecho, me gustaría reivindicar que precisamente el hecho de ponerse una cresta, lo que debería significar es tener las cosas claras y no estar tirado por ahí bebiendo, drogándose o cualquier cosa de esta. Esto es lo que debería significar ser punk, para mí. Pues, señor Pil, ha sido un honor tenerlo en mi programa. El placer ha sido mío y... Espero que nos sigamos viendo, espero que podamos seguir escuchando más música de ustedes. Eso espero yo también. Te deseo mucha suerte para cuando te vuelvas allá a tu pueblo. Gracias. Que sé que ahora estás medio de paso por acá, por las Canarias. Sí, efectivamente. Y ojalá te quedes, igual. ¿Quién ojalá sabe? Que te quedes. No lo sé, no se sabe lo que puede para el futuro. Yo lo que sí te quiero decir es que te deseo muchísima suerte en el programa. Me parece que es un programa que hacía falta. Me parece que es un programa que te lo estás currando muchísimo, que lo sepa la gente, que te lo curras mucho y que te lo estás preparando. Se tira todas las semanas, señores y señoras, y niños y niñas, se tira todas las semanas preparándolo. Así que muchísima suerte y de verdad que hace falta. Gracias. Señor técnico de sonido que está por ahí, vamos a escuchar el segundo tema de Psycho Killer, que se llama Encadenado. Te lo presenta Bajo Cero. Chao, chao. Muy bien, Agustín Piltrafa, muchas gracias por haber estado acá, Pues nos dimos un poco de cariño después que terminó la entrevista. La verdad que, como se lo decía a él, es un gusto haberlo conocido y conocer a una persona tan, tan buena y con las ideas tan, tan claras y que sabe transmitirlas tan bien. Me dio un perfil nuevo de lo que es el punk y aprendí bastante al lado de él. Pero bueno, estamos en la sección de música en 35. Como les había comentado antes, seguimos presentándole música de la película Stealth, La Amenaza. El tema que le vamos a presentar a continuación se llama Neither of You Can See, de la película Stealth, La Amenaza. Te lo presenta Bajo Cero en su sesión Música en 35. We both have brains. Señores, acabamos de escuchar el tenita Neider Uf As Kainzi. Y ahora vamos a presentarles el tercer tema que fue hecho para una película. Esto es del grupo Incubus. Se llama Make a Movie. Recibamos con las manos levantadas al grupo catalán. Hoy escuchamos Mama Tierra, el tema que eligió la National Geographic para celebrar el Día Mundial de la Tierra. Te lo presenta Bajo Cero. Hay una cuestión de... Yo diría que como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces. De dónde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción. Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, oh, yeah, oye, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí. Nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir bombeando tierra madre dice, pero bombeando tierra madre te dice basta, pero bombeando tierra madre escuché, pero bombeando tierra madre dice ponte en pie, pero bombeando ponte en pie, pero bombeando tierra madre dice ponte en pie, mírame y Mamá reclamó, se la paga la llamó, y esto no es de hoy, ya tiempos atrás voy hoy, tigre décadas degradando, ya mamá reclamó, se la paga la llamó, se la venden hoy, de lo que fue a lo que soy, siempre magnifican sus latidos voy, llaman, llaman, mamá tierra llaman, ya que las manejan sin plan, demasiadas caban, otras secan, luego frutos no dan, mamá tierra llaman, oídos sordos les hace el man, miradas se tapan, contaminan hasta que eliminan. Como es de amor a la tierra, tierra, tierra, tierra, tierra, tierra, tierra, tierra. Bajo Cero te presenta el radioteatro. Un falso predicador, capítulo número 4. Finalmente se había hecho justicia. Hacía tiempo que Teo se merecía estar entre rejas. Por más que recurriera a sus trucos conocidos, parecía que sus días como predicador habían culminado para darle una larga y dura vida carcelaria. A pesar de esto, él mantenía las esperanzas de salir y no bajaba los brazos. Comienza un falso predicador. ¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir de acá, por favor! Es inútil que siga gritando, nadie te va a escuchar. Comprendo, hermano, es que hace mucho tiempo que tú estás aquí. Y bastante, cumplí 8 años de condena y me quedan 10 años más. Oh, espero que a mí no me den más. Me apresaron por ejercer mi profesión. ¿Y usted por qué está acá? Porque violé a un predicador que vino al público, me encanta. Y tú no me dijiste a qué te dedicas. Soy artista de varieté. ¡Qué casualidad! El otro compañero le encanta a los artistas de varieté. Oh, no. Hola, ¿qué pasó? ¡Guardias! ¡Guardias! ¿Qué pasa con tanto alboroto? Es que quiero que me saquen de aquí. Primero intenta engañar a todo el pueblo y ahora me pide que lo saque. Bueno, por lo menos que la saque el que tengo acá atrás. No me moleste que tengo otros problemas. Pero, ¿qué problema tienes, hermano? Yo puedo ayudarte, aleluya. ¿Usted? Claro, pero ¿tú no te acuerdas que yo soy un predicador? ¿En serio? Oye, tío, que te como todo. Bueno, yo me voy. ¡Guardias! ¡Ayuda, guardias! La vida de Teodoro en la cárcel se estaba tornando inaguantable. Día a día tenía que lidiar con los presos muy peligrosos y los guardias que lo odiaban. Su fuerza de voluntad, que al principio parecía de hierro, comenzaba a flaquear notablemente. Ahora la posibilidad de salir se alejaba cada vez más, a pasos agigantados. ¡Teodoro! ¿Qué pasa? Aquí está tu comida. A usted lo noto un poco mal. ¿Por qué no se desagota y me cuenta qué es lo que le sucede? Lo que me pasa es que detesto a la gente como usted. Se aprovechan de la inocencia de los necesitados. Pero si yo nunca le hice mal a nadie. Bueno, alguna vez pude decirle a un ciego que estaba recuperando la vista, pero nada, nada más. Si fue él el que atropelló el camión en la avenida marítima la semana pasada. Bueno, pero es que fue solamente un pequeño error. Usted es una persona desagradable, Teodoro. Espero que se pudra en la cárcel. Hombre, pero me imagino que tendré un juicio. Si en este pueblo somos honestos, usted va a tener un juicio justo. Tengo un problema. Lo que no tengo es un abogado que me ayude. No se preocupe por eso, ya que nosotros le asignamos uno. Debe estar por llegar. Ah, ahí viene. Amigo, amigo, ganas seguro. No se preocupe. ¡Oh, maldición, maldición! Pero no me importa, yo estoy tranquilo. Estoy seguro que algo bueno me va a pasar en cualquier momento. Guardia, han llegado 4 nuevos presos. Pues bueno, traspáselos para acá y a Teo páselo a la de los violadores. ¡Oh, no! Ahora sí parecía que la suerte de Teodoro estaba echado. Encarcelado y con un pésimo abogado defensor, poco podía esperar para su futuro, pero para suerte de él, el destino le daría un golpe de suerte para salir de ese espantoso lugar. Muy grande fue su sorpresa cuando fue llevado a la casa del concejal para tener que entrevistarse con él en privado. Buenas tardes, ¿usted es el sanador? Sí, señor concejal, dígame en qué lo puedo ayudar, aleluya. Pues mire, mi hijo está muy enfermo y probé con todo y no logro que lo curen. Prometo que si me lo cura usted se gana la libertad. Bueno, concejal, usted quédese tranquilo que yo lo voy a curar. Y dígame, ¿qué enfermedad es la que tiene? El pobre tiene Alzheimer. Mire, ese es el que está allí. ¿Juan? ¿Eres tú, Juan? ¿Quién es Juan? ¡Eres tú, chico! ¡Eres tú, Juan! La verdad que ya me gasté una fortuna en médicos. ¿Usted cree que puede hacer algo para curarlo? Pero es claro que sí, hermano. Yo tengo poderes curativos. Vamos, vamos. Que yo no me creo nada de lo que usted me está diciendo. ¿Y entonces para qué me mandó a llamar? Yo fui movido por la desesperación. Yo, un hombre serio, no pensé que me iba a prestar ayuda a usted. Usted no se preocupe. Ven aquí, muchacho, que empezaré a curarte. Ahora lo que haré será ponerte la mano en la frente y tú repetirás conmigo. Bueno, empecemos. No tengo más Alzheimer. No tengo más Alzheimer. Pero no te rías. Desde ahora recordaré todo. Desde ahora recordaré todo. ¡Yo estoy curado! ¡Yo estoy curado! ¡Repite, Juan! ¡Yo estoy curado! ¡Yo estoy curado! A ver, veamos si en verdad te curaste. ¿Dónde vives? En Escaleritas. ¿Cuántos años tienes? 26. ¿De qué signo eres? ¡Tauro! ¡Señores! ¡Esto es un milagro! ¡Es un milagro! ¡Lo curó! ¡Lo curó! Muchas gracias, pueden irse. Aleluya, hermano. Que estés en paz. Aleluya. Adiós. Es una alegría enorme que estés bien, Juan. ¿Quién es Juan? ¡Eres tú, chico! ¡Eres tú! Por increíble que parezca, Teodoro se encontraba nuevamente en libertad. A pesar de que no había podido curar al hijo del concejal, se la había ingeniado para escapar. Pero podía seguir libre. ¿O será apresado nuevamente por las autoridades? Para conocer cómo termina esta historia, no duden en escucharnos el próximo miércoles, donde se decidirá la suerte de nuestro querido personaje, el falso predicador. ¿Qué tal, señores? ¿Qué tal el radioteatro? Qué bueno estuvo, me encantó. Uno de los que más me gustó cómo ha quedado. Señores, les presento, después del MTV Unplugged, de Kiss, después de Stone Temple Pilot, Alice in Chains, después de Nirvana, llegan los grandes, señores, los grandes del grunge. Para todos ustedes, Pearl Jam, el temita, Alive, en vivo. Have I got a little story for you? What you thought was your daddy was nothing but a while you were sitting home alone at age 13. Your real daddy was dying. Sorry you didn't see him, but I'm glad we talked. A young man's room. She said, "Honey, you." Well, I can't remember anything that this fairy did except the look. The look. Yeah! Muy bien, ya vamos llegando al final. Qué lástima que me da, hoy me tengo que retirar ya. Se va cumpliendo la hora. Qué poco nos queda, qué poco nos queda. Se acaba la cuarta emisión de Bajo Cero. Señores, quería mandarle un saludito. Hoy hablé con una persona que hace tantos años que no hablaba. Pero bueno, hace poco tiempo nos reencontramos y estamos echando unas charlas y unos recuerdos increíbles. Sabrina, una diosa, ¿eh? Gracias por volver a comunicarte con todos nosotros, con todos los compañeros del Instituto San Isidro Labrador. Ahí crecimos, nos hicimos un poco más grandes. Hoy ya con 30 y tantos tacos que tenemos encima cada uno. También quería mandarle un saludito a Walter, de Cuore. Gracias por los consejos y siempre, yo sé que siempre está escuchando ahí el programita y siempre me comenta y esto. Y bueno, yo sé que semana a semana vamos mejorando cositas y bueno, un poquito más entretenido, ¿no? A Nati, a mi querida Nati, un saludo grandísimo. Creo que todavía no te había echado un saludito para acá por la red. Y bueno, aprovecho hoy que es el cuarto programa, ya me parece que me había pasado bastante. Y a mis viejos, ¿qué les puedo mandar? Un saludo grandísimo de corazón. Señores, no olviden de mandar su maqueta a bajo0rtv13@gmail.com. Así semana a semana vamos presentando un grupito nuevo. La semana que viene tendremos un grupo más. Y si quieren traerla, estamos nosotros en la calle Churruca 52, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en España. Y para los que estén más lejos, pues que me la envíen por correo y saben que yo se los voy a poner. Y aunque no podamos hacer la entrevista aquí en vivo, pues por lo menos se van escuchando. Acuérdense del grupo Nuestro Crimen, porque llegaron a estar en el primer puesto por entrar, porque toda la gente amiga de ellos fueron entrando a mi blogspot. Acuérdense, bajo0laspalmas.blogspot.com. Ahí pueden votar a los grupos y pueden escuchar todos los programas, ¿sí? Que van a ir repetidos. Señores, gracias por formar parte de esta gran familia. Nos vemos el miércoles que viene, nuestro espacio semanal a las 22 horas, ¿sí? Acuérdense, el próximo miércoles a las 22 horas y nos estamos yendo. Un abrazo muy grande, un corte y una quebrada. Y la semana que viene estamos con más Bajo Cero. Chau, chau, chau. Gracias, chau. Gente.